¿Cuántas veces te busqué? Dime cuántas veces te rogué. Tú jugando, yo llorando por amor. Ya cansada de sufrimiento soy, despierto y miro atrás. Es que tú no mereces una mujer como yo. Tú sabes que tú eres mi bomba. Ay, dime que me quieres, mami. Ay, tú eres la mujer que me pone loco.